Voy a tener que dar las gracias. Me tenía que dar las gracias. Me echaron del Edén porque a la sidra le agarré el gustito. Ya te guste sin basta y vomitar tras el arbustito. No volví para insistir, es que no sé cómo me explico. No es que no me cebollaje, es que hay cebolla en mi hocico. Tanto matar la sella, ni sé dónde se pisa. Ni sé si tener bolas es signo de fortaleza. Si de corta empieza a cuestionarse el gesticulo vía testículo, no valer nada frente a una entrepierna lisa. Quisieron confundirme y lo hicieron. Puede que llegué alto trepando una planta, pero no es así como uno va a lograr fundirse con el cielo. Claro el anhelo, aunque distrae tanta joda y tanta turra en celo. Creí en mi resurgir, perdí mis brújulas en una cama de pirimbuldín. Y hablando de perder, pero en distinta locación, capaz perdí mi grupo sanguíneo en alguna vulva de ocasión. No me supe resistir, no está bien que en una fiesta no haya globos. Pero en el estado en que estabas agradecí que asistí como Dios manda. Mañana van a doler esos tacos en la espalda. Los opuestos se atraen pero siguen siendo opuestos. Mejor tocar e irse que incitar al cambalache. Soy desprolijo al ser promijo sin cuidarme. Que tengo más miedo a enamorarme que a contagiarme VIH. Los niños locos y los borrachos dicen la verdad. Y yo soy un niño loco que borracho está. Los niños locos y los borrachos dicen la verdad. Y yo soy un niño loco que borracho está. Los niños locos y los borrachos dicen la verdad. Yo soy un niño loco que borracho está. Los niños locos y los borrachos dicen la verdad. Y yo soy un niño loco que borracho está.